Alimañas, Tener Miedo. De una vez se lo decimos. Esta versión que hace Hormigas Negras de ese tema popularizado por Héctor Lavoe, Juanito Alimaña, se lo dedicamos a todas esas sabandijas que están cayendo una tras otra en esta implacable lucha contra la corrupción. A 13 personas más les metieron el gancho y estas personas pues... 13 angelitos, ¿no? Sí, sí, sí. los 13 angelitos de la revolución, que era lo que hacían estas joyitas. Pues bueno, típico, pero vamos a estar claros. Para que gente como esta exista, es porque no está funcionando bien las diferentes misiones. Hay burocratismo, están poniendo trabas. Realmente para arreglar los papeles, para cobrar la pensión, es que los pobres, las personas de la tercera edad pasan el trabajo hereje. Y por supuesto que hay gente que no tiene paciencia. Decir, oye, no, terminar de cotizar, a ver si salgo en los listados de amor mayor, no sé qué. Ay, no, mira, que fulanito dice que si le das 20 palos, entonces agarra y te agiliza. Y entonces el corrupto existe, porque está quien lo corrompe también, ¿no? No, mire, es que entonces... no eran ni siquiera 13 palos, eran 1000 bolos que daban estas... Pero claro, 1000 bolos que daba cada persona. Exacto, ¿no? Pero... Entonces, fíjate, ya, no, para vamos explicar. A echar el cuento de los angelitos. Para explicar, para que estén al tanto. Ángeles de la Revolución... Era una especie de organización. Una cooperativa. Una cooperativa que ayudaba a la gente a ingresar en las misiones. Entonces tenían una oficina, creo que es un parque central, donde habían 11 cubículos, uno por cada misión. Uh-huh. Ah, que tú quieres tu pensión por amor mayor, entonces fulanito de tal te lo tramita. Ay, que tú te quieres meter en la misión hijos, madres de la patria, entonces hay otro cubículo y así. Imagínate tú, prácticamente una mafia organizada. Y estas 13 personas son la punta del iceberg. Fíjate. Porque debajo de ellos debe haber un gentío. Y arriba a lo y mejor que también. Y que empiecen a cantar como pajaritos. Claro, fíjate. Porque mucha gente ha dicho, ah, no, es que el gobierno y que está luchando contra la corrupción, pero yo no veo a nadie cayendo por ahí. Bueno, hay un poco de gente, ¿no? Han agarrado a gente del CENIAT, a gente del INDEPAVIS, a gente de Cadivi, a gente de PDVSA, que es un caso que vamos a tocar ahí. Y está esta gente que supuestamente tenía una fundación denominada Ángeles de la Revolución. Imagínate tú, ángel, pero, o sea, un ángel que te cobra por el servicio. Qué angelicales ellos, sí, ¿no? Sí, vale. Pero mira, vamos a decir los nombres de estas personas. A ver. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ah, no, que se agarran, supuestamente el gobierno está agarrando gente, pero nadie sabe quiénes son. No, mira, aquí están los nombres. Y además en el periódico, en Ciudad Caracas de hoy, aparecen fotografías, así como en estos días capturaron... A unos delincuentes que está los delincuentes del fondo chino, ¿no? Ajá. Sería bueno, y yo creo que nuestro departamento de producción y prensa conjuntamente deberíamos hacer un balance de los últimos capturados en la lucha contra la corrupción. Oye, Randall, ¿cómo se nota que llegaste de vacaciones, mandando, que viniste con... No, que viniste fresquito, con una lechuga, renovada, con idea. No, oye, es que es verdad, pero es que tú sabes que sería bueno. Hay que hacer ese balance. Mira. Aquí los angelitos estos son 13. Los que capturaron hace poco del fondo chino fueron 5. Los que capturaron del CENIAT fueron 8. De la gente del INDEPAVI fueron como 8 también. Entonces hay que hacer todo un registro, porque nuestra gente merece saber, tiene el derecho a estar bien informado de esta lucha contra la corrupción, que si no fuera por el sistema bolivariano de comunicación e información, nuestra gente no se entera. Porque ellos, los medios privados, invisibilizan esta lucha contra la corrupción. Para ellos no existe, la esconden. Y esto tiene un propósito, hacer ver que hay ineficacia en las acciones de gobierno y que además de esto, esa noticia no existe. Hay corrupción, hay desatención y el gobierno no lucha contra ellas, por eso la invisibilizan. Pero es necesario que nuestra gente esté bien informada y por ello decimos los nombres de las siguientes personas. Daniel Torres, Goodman Torrealba, Tony Picarello, Ramón Pérez, Roselín Ravelo, Eyerlín Gutiérrez, Gleisa Amundaray, Eglis Peña, Carmen Urquiola, Elsie Gutiérrez, Indira Martínez y Claret Caldera. Además, Irama Pérez. De esta persona aparecen fotografías de ellos en la prensa. Nosotros, obviamente, por acá no se las podemos mostrar por las cualidades, las características de este medio. Pero todas estas personas, 13 en total, están capturadas y además a las órdenes de las autoridades para ser procesadas por los delitos vinculados al cobro ilegal de gestionar beneficios. Usted sabe que todos los beneficios, todas las misiones son de acceso gratuito. Ah, pero hay algo bien importante y es un denominador común en lo que ha sido la captura de todos estos delincuentes que se vistieron de rojo para robar. Hay un denominador común. ¿Cuál? No, traición a la patria, traición al proceso. No, pero... y tú sabes que sería bueno, mira, chico, de verdad. Ahí yo no ando con comiquita. Ajá. Yo no soy partidaria de la metodología china para con los corruptos, pero sí sería interesante hacer lo mismo la que musulmana. Hacía. No. No. Hacer lo mismo que hacía Alberto Fujimori con la gente que agarraba de Sendero Luminoso, que le ponía un uniforme de rayitas, así como el de los golfos apandadores de Disney. Ajá. Y los metía en una jaula y los exponía ante las cámaras y ante la gente para que los empezaran a buchear. No, bueno, de todas maneras eso lo van a decir que es violatorio de los derechos humanos. Bueno, chicos, pero es que no, pero no se les está violando la vida, no se les está... No, pero sí la dignidad y la cosa. Podrán decir cualquier cosa de eso. Y la dignidad del poco de viejitos que estafaron y la dignidad de la gente necesitada y la cantidad de gente que no... Porque sus cómplices son los que le ponen las trabas, por ejemplo, en el Seguro Social, para que la gente pueda tramitar su pensión y se vea obligada a ir con los ángeles de la revolución. Bueno, el asunto es que tenemos un código procesal penal que no nos sirve para nada. Ese no sirve para nada porque defiende los derechos de estos maleantes, ¿Y de quién heredamos ese código procesal penal? De Rafael Caldera. Vivió más ese código que Rafael Caldera, ¿no? En todo caso, fíjate lo que decíamos, el denominador común de que se hayan capturado gente del Indepavi, gente del CENIAD, gente de PDVSA, gente de estos supuestos ángeles de la revolución... El denominador común es la denuncia, hermanos. Elena tiene la llave. La denuncia. Pero no la denuncia que yo llamé para la radio, mandé un mensajito que No. La denuncia en la fiscalía, la denuncia en los organismos correspondientes, los que están activados para ir a ponerle los ganchos a esta gente, la denuncia con pruebas. Porque si usted denuncia, bueno, señalando con el dedo nada más, bueno, creo que no se va a lograr el cometido. Pero fíjate que a través de la denuncia oportuna y formal, con pruebas, los que han capturado a la mayoría de estos delincuentes es la gente del SEBIN, Servicio Nacional de Inteligencia. Servicio de Inteligencia Bolivariano, ¿será? Servicio Nacional, Servicio Bolivariano de Inteligencia. El punto también es que ayer capturaron a Yanimet de Los Ángeles Flores Quijada, de 37 años. Ella pertenece a la División de Jurídicos de Petróleos de Venezuela en Punta de Mata. A esta señora la capturan por su presunta responsabilidad en el cobro de 600.000 bolívares a una empresa contratista con el fin de solucionar un contratiempo jurídico. Es decir, la señora, tramitándole a una contratista, bueno, yo te acelero el proceso para que te contraten, pero dame adelante 600 lin, ¿no? Ajá. ¿Qué hicieron? Estos señores pusieron la denuncia, los de la contratista, se fueron con funcionarios del SEBIN, le pagaron los reales a la señora, mira, tenga, aquí está, y puquitil salió el SEBIN y le pusieron los ganchos, ¿ah? La capturaron en flagrancia. Usted puede hacer lo mismo. Cuando vengan, que me cobra tanto por hacerme tal gestión, vaya, ponga la denuncia, hágase acompañar de funcionarios que para eso están allí dispuestos a prestarle la colaboración y en el momento en que le vayan a hacer este pago, bueno, los capturan en flagrancia. El denominador común, decíamos, y es lo importante de destacar, es la denuncia, porque si no denunciamos formalmente y con pruebas, le estamos dejando el camino abierto a estos sinvergüenzas. Y por fortuna, yo creo que más de uno tiene que estar agarrando mínimo, más de uno tiene que estar bien nervioso, porque la lucha contra la corrupción va en serio y va caiga quien caiga. No hay color político aquí. No es que si es rojo rojito, que si es amarillito con negrito, que si es blanquito o verdecito. Aquí no hay colores políticos. La corrupción es una sola, no tiene colores. Y ahí tiene que caer quien sea, y estoy seguro que esta es la política que tiene el actual gobierno de Nicolás Maduro. Sí, bueno, y que de hecho, Randolph, bien interesante el barómetro de gestión que publicó la encuestadora GIS21, donde, mira, cerca del aproximadamente el 62% de los encuestados califican de buena a muy buena y excelente la gestión del presidente Nicolás Maduro. Ahí tiene. Realmente ha sido estas medidas que ha tomado, ¿no? En el caso de la corrupción y el gobierno de calle, que también ha tenido una gran aceptación, pues han ido posicionando a Nicolás Maduro. Lamentablemente desapareció físicamente el comandante Chávez, las elecciones se hicieron un mes más tarde y Nicolás Maduro pues no tenía una trayectoria política de calle, de base. Nicolás Maduro pues estuvo primero en la Asamblea Nacional, después estuvo desempeñando muchos años como canciller. Era una persona respetada dentro del gobierno, pero era una persona a la cual el pueblo no conocía. Y lamentablemente esta campaña tan asquerosa la más sucia de toda la historia que desató la derecha, pues tuvo su impacto en un pueblo, en gran parte de un pueblo confundido, en gran parte de un pueblo dolido por la desaparición del presidente, que se creyó toda una serie de mentiras, pero Nicolás Maduro ha demostrado con mucha humildad, porque yo creo que eso hay que destacarlo. Si hay algo que caracteriza a Nicolás Maduro es que es un hombre humilde, ¿no? Con mucha humildad se ha dedicado a hacerle oídos sordos a estas denuncias, a estas cosas, y se ha dedicado a trabajar sin descanso, y esa es la mejor forma de desmontar las guerras de la derecha, que es con el trabajo. Fíjate, ayer justamente el presidente Maduro hizo un balance de estos 3 meses de gobierno, 3 primeros meses de gobierno, desde el 14 de abril, y allí dijo varias cosas, ¿no? Hace 3 meses, dijo Maduro, hace 3 meses, un domingo, como ayer, nosotros pudimos vencer el luto, esa gran tristeza. Hay expertos internacionales que la han estudiado, y han estudiado todo lo que nos ha pasado en los últimos meses, toda la tristeza de la enfermedad de nuestro líder, luego el tremendo golpe que recibimos el 5 de marzo, cuando a mí me tocó dar esa noticia que jamás en mi vida hubiera querido dar. Y uno siempre recuerda esa noticia, la voz temblando de Nicolás Maduro, el alto mando, y uno, por lo menos, esta servidora, me erizo, o sea, es como una puñalada en el corazón cada vez que uno recuerda esos minutos. Dice Maduro que además del componente emocional, recordó la actuación de la oposición, que aprovechó la situación. Imagínense ustedes qué oposición tenemos, ¿no? Aprovechó la situación para sacar partido, poniendo en marcha un plan de sabotaje de la economía y al sistema de servicio eléctrico, donde la idea era proyectar a Maduro como la opción incorrecta en el escenario electoral. Todo esto ha sido derrotado. Ayer también dio un balance Jessy Chacón acerca de cómo han disminuido los apagones en todo el territorio nacional gracias a las medidas que se han ido tomando. También el presidente Maduro, este semestre que comienza en el mes de julio, dijo que va a ser mejor, que van a tomarse todas las medidas, todos los correctivos para impulsar nuestra economía después del sabotaje al que fuimos víctimas, ¿no? Que nos escondían los productos, etc. Es que se aprovecharon, y era algo que lo comentaba aquí en la ventana, ¿no? Que todavía estaban velando al presidente Chávez, y uno iba al supermercado y te subían los precios en cuestión de un día para otro. Sí, sí. Perdón. Adelante. Y de una forma, de una forma grosera, y que estaban todas las autoridades. Tome aire. Estaban todas las autoridades tan centradas en el velorio y en el dolor que no hacían absolutamente nada. Sí. Y el pueblo chavista adormecido, el pueblo chavista pendiente de darle el último adiós al presidente, y por el otro lado, las personas opositoras maldiciendo y pegando gritos en los supermercados. El asunto también está en que, fíjate, hay que hacer, yo pienso que ya se está activando, ¿no? Tardó 3 meses en hacerlo, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el refrán. 3 meses en hacerlo, pero el gobierno está dando palo donde tiene que dar. Exacto. ¿No? Otro logro, ¿no? Otra cosa destacable de estos 3 meses de gobierno de Nicolás Maduro es el regreso de Eduardo Samana Lindepaves. Por ahí va la reflexión que hacía. Eso es algo que aplaudió todo el mundo, y de unas declaraciones bien interesantes. Ojalá sea así, Eduardo. Es difícil, tienes todo nuestro apoyo, pero tenemos que estar claros que es difícil. Eduardo Samán dijo que vamos a bajar los precios que están inflados de forma injustificada. vamos a bajar los precios que están inflados de forma injustificada. Tengan la seguridad de que lo vamos a hacer con la participación. Ahí está la clave. Sí. Con la participación del Poder Popular, sostuvo este domingo el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Indepavis, Eduardo Samán, durante su participación en el programa Kiosco Verás, que transmite Venezolana de Televisión. Samán instó a los miembros de cada eslabón de la cadena de comercialización, desde el distribuidor hasta el detallista, a bajar los precios que han sido elevados exageradamente y de manera injustificada, con el argumento de que para tener un costo de reposición preventivamente aumentan. Cuando las ganancias son injustificadas, eso está penado por la ley porque se trata de usura genérica. Recuerdo que un mayorista y el fabricante lo que deben ganar es 5 y 6 u 8% como máximo porque hacen ventas masivas, pero aquí las ganancias son exageradas. Fíjate lo que se une, ¿no?, a lo que venimos diciendo y por qué el Poder Popular tiene que participar en todo esto. Samán acotó que existe la Red de Defensores de la Soberanía Alimentaria. Hay sindicatos, todo lo que conforman, las mujeres que conforman las Madres del Barrio, el Frente de Mujeres, están promoviendo todas estas instancias. Una organización con el nombre Amigos del Indepavis, que además van a cubrir a todos estos estratos de la población y van a colaborar, ese Poder Popular organizado, junto al Indepavi, para esta lucha contra la usura que existe en todos los niveles de la economía y en todos los rubros, ¿no? Es terrible lo que nos están haciendo en la economía y con los precios, el alza de precios y la forma como estos comerciantes esconden los productos, los sacan cuando les da la gana, los sacan graneaditos, etcétera. Esto es terrible y no puede el gobierno solo. El Poder Popular tiene que Y hacerlo de forma organizada y efectiva, insistimos. No hacemos mucho. O sea, nosotros, bueno, si usted quiere llamar y nos quiere decir, oye, que en el supermercado El Dorado, ese es uno de los que más denuncian, que el Indepavi lo ha cerrado, lo ha multado y los tipos siguen haciendo lo que les da la gana. No, si usted... o el famoso... El famoso supermercado bicentenario de los símbolos. No, y el de Plaza Venezuela, que eso es un desastre. Record. Pero más allá de eso, está bien, si usted quiere hacer catarsis, si usted se quiere desahogar, hágalo. Pero no hace nada. O sea, porque la gente en el Indepavis no está escuchando la radio todo el tiempo. No. Usted no hace nada desahogándose aquí si no se hace una denuncia formal. No, pero es bueno el ejercicio doble. Uno, hacerlo por los medios de comunicación, ¿en qué nos ayuda? En que muchas otras personas se enteran de la situación. Muchísimas otras personas, todo el que le esté escuchando, sea funcionario público o no, se enteran de la situación. Pero eso no es efectivo. La denuncia no es efectiva. Hacerla a través de un medio de comunicación. La única forma de hacerla efectiva es hacerla a través de los canales regulares. Eso lo hemos dicho en este programa desde toda la vida. Exacto, ¿no? Y la otra, o sea, porque tantas denuncias que se reciben, que los buhoneros que te venden productos de la canasta básica más caro, no les compren. Ya, listo. O sea, pues no hacemos nada quejándonos si después les compramos esos productos a los buhoneros. Mira, queremos hacer un inciso aquí antes de irnos a la pausa, sobre todo porque aquí en este programa, y usted lo sabe, nosotros hemos cuestionado mucho la actuación del Ministerio Público, no solo desde la actual gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz, desde que estaba antes el fiscal Isaías Rodríguez, también le hicimos un cuestionamiento a la forma como venía funcionando. Pero mira, honor a quien honor merece. Nosotros tenemos que ser aquí sensatos y decir que la Fiscalía General de la República, en los días recientes, en las semanas recientes, ha venido teniendo una actuación totalmente distinta. Parece que hubo una revolución, por lo menos en la vocería, en la alta vocería del Ministerio Público. Ahí sí que creo que está llegando la revolución, porque están cambiando las formas de hacer política. En principio, hoy queremos felicitar el lanzamiento de la página web de la unidad de criminalística del Ministerio Público, anunciado hoy por la fiscal Luisa Ortega Díaz. Pero además queremos felicitar las actuaciones que está teniendo la Fiscalía en la imputación de todos estos malandros que se vistieron de rojo para robar, pero también en las que se están teniendo con otras actuaciones que está teniendo la Fiscalía, de las cuales vamos a hablar en la próxima parte del programa. Sí, porque tenemos mucho de qué hablar. Y bueno, y antes de ir a la pausa, pues durante el fin de semana, pues recibimos una noticia sumamente triste debido a que a un buen amigo de nosotros dos, de los conductores de este espacio, sí. Un buen amigo de este espacio, Washington Taveira, quien le deseamos cariñosamente Cocoa, quien le estuve mandando todos estos días, pues, mis saludos y mis mejores deseos. Lamentablemente, pues, nuestro buen Cocoa se fue, pasó para otro plano y bueno, realmente... A llevar la murga ya donde a tocarle murga uruguaya al presidente Chávez allí donde se encuentren, ¿no? Washington Taveira, pues, un uruguayo venezolano, vino aquí, él era militante del Partido Comunista de Uruguay. Llegó aquí saliendo de la dictadura, huyendo de la dictadura uruguaya. Es más, una vez me contó, porque él lo metieron preso en la dictadura y él escapó de la cárcel. Y me contó cómo escapó de la cárcel, por la puerta, un día de visita. Fue una cosa genial. Y bueno, había conseguido pasaje para irse a los Estados Unidos, pero hizo escala aquí en Venezuela. Se quedó unos días y se enamoró de nuestra patria y amó a Venezuela como tanto como amaba al Uruguay. Washington Taveira, fundador de la Murga de Caracas, del Centro Uruguayo Venezolano. Lo recuerdo con mucho cariño, con su traje de murguero, con su maquillaje, con su escarcha. Su peculiar forma de cantar, ¿no? Su peculiar forma de cantar. ¿Cómo con los brazos abiertos, sí. Cómo se movía. Su sonrisa, su peculiar forma de bailar. Recuerdo hace 5 años, ya van a ser 5 años, que mi padre se fue y que en el velorio mi padre me abrazó y me dijo: Enza, no estás sola, yo seré como un padre para ti, cuenta conmigo, ¿no? Y así pues lo asumí con muchísimo cariño, pues desde acá un homenaje a nuestro querido Cocoa. Vaya, a mi viejito bello, a lo más bello del centro uruguayo, no se pongan celosos, Hamble, Miguel, los quiero mucho. Y de verdad nuestras palabras de condolencia a sus familiares y a la gente, ¿no?, de la Murga de Caracas y a la gente del Centro Uruguayo Venezolano, ya que todos lo queríamos mucho. Queremos recordarte, Cocoa, y a toda la gente que en vida te quiere y te seguirá queriendo, porque la única forma de recordar a nuestros buenos amigos es teniéndolos siempre en el corazón. Queremos recordarte como siempre, cantando, alegre. Y Cocoa participó en la grabación que vamos a escuchar a continuación, porque él formaba parte de la Murga de Caracas. Además, fundador de esta Murga de Caracas, la dirigió en algunas ocasiones. Ay, y tan ahí... lindo como cantaba. Te acuerdas cuando cantaba con Rodaí, la rira. Ay, tan bello. Cocoa, cual golondrina, te rendimos homenaje con la Murga de Caracas. Alta se

a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barra en remojo. La vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Me convierto en ave negra que cruza la arboleda. Para cuidar que mi objetivo no se pierda, me transformo en lo que quiera. Machete en mano, tomo la tierra y lo que necesito. Tengo una pinza para sacar los pelos infectados. Corazón en venta, corazón comprado. Que hoy todo es un negocio, un comercio, un mercado. No me organizo como tú quieres, ni me desgasto en discusiones. No me hagas hablar que me obstiné de mis discursos y razones. Puedo ser o no ser lo que parezco. Soy como tú, mezcla de Dios y diablo, en combo con papitas y refresco. Soy instrumento, nada en sí mismo, cualquier bicho de uña al borde del abismo. Coge la brocha, la escalera y a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compañito, barda en remojo. La vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca. Piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compañito, barda. Allá es José Alejandro Delgado. Nos trae Se nos cae la escalera para abrir esta parte del programa. Son las 10:37 minutos. Y fíjate, bien interesantes, ¿no? Las declaraciones del diputado socialista Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, quien dijo que la corrupción no tiene valores, principios, ni ideología, ni color político, y no tiene doctrina, tiene habilidades para mimetizarse. Esto lo dijo en entrevista con el periodista José Vicente Rangel, y dijo Pedro Carreño que la lucha que mantiene la Revolución Bolivariana contra la corrupción y por el buen manejo de los fondos públicos, con el fin de continuar el legado del comandante Hugo Chávez. En este contexto, insistió en que la habilidad de combate en la lucha contra la corrupción está en detectarla, no solo en el ordenamiento jurídico de las organizaciones de inteligencia, sino evaluando la gestión. Destacó que las instituciones están alertas porque la corrupción hasta se coloca una boina roja y agarra un discurso revolucionario de manera tal de acceder a los cargos donde se manejan los fondos públicos y ponerle las manos a la riqueza nacional. El diputado resaltó que el presidente Nicolás Maduro, en consonancia con el legado chavista, ejerce una lucha sin cuartel contra este cáncer social. Y ya que estamos hablando de que la corrupción no tiene ideología y estamos hablando de la corrupción de funcionarios públicos, también pudiéramos hablar de la corrupción de funcionarios públicos de la oposición. Por ejemplo, de un diputado de la Asamblea Nacional que, cual Pablo Escobar Gaviria, dice: ay, yo robo, pero le doy la plata a los pobres. Se trata de Richard Mardo, diputado por el estado de Aragua. ¿Qué cachaza tiene el tipo? De verdad, mira, muy bien hizo, y eso queríamos referirnos desde la media hora anterior, lo que dijo la fiscal Luisa Ortega Díaz. Dice: Richard Mardo se presenta como un Robin Hood, pero no niega sus delitos. Es decir, él agarra plata de los ricos para supuestamente ayudar a los pobres, pero no niega el origen de esos fondos públicos ilegales. Y como si él se quedara, ¿entiendes? Si él no se quedara como una tajada. Claro que se queda como una tajada. Pero es que el recibir... Ilegítima capital. Lo decía Pedro Carreño en estos días. El recibir fondos públicos de una manera... el recibir fondos que no tienen una explicación por parte de un diputado, eso ya es un ilícito. ¿Cómo no vas a dar una explicación de dónde vienen los fondos públicos con qué operas? Tienes que dar la explicación, es lógico. Y bueno, ha dicho la fiscal Luisa Ortega Díaz que continúan las investigaciones para acabar con los hechos de corrupción en todo el país. En ese sentido, refirió que el diputado Richard Mardo considera que un funcionario no puede recibir dinero para realizar ningún tipo de gestión. El diputado Mardo desarrolla una campaña en la que aparece como un Robin Hood, pero no ha negado los elementos que lo vinculan con la comisión de un hecho punible. Que por cierto que bueno, se va a abrir un antejuicio de mérito a este señor Richard Mardo. Claro, para quitarle su inmunidad parlamentaria. Es más, y no es la primera vez que se hace. Recordemos que estando en ejercicio el extinto Carlos Andrés Pérez, estando en ejercicio como presidente de la República, pues se destapó una olla de corrupción tan descarada. Aparte de que ya el hombre estaba rayado, la gente lo odiaba por lo que había pasado con el Caracazo, sí, y todo lo de la rebelión militar. Y bueno, yo creo que en cierta forma hasta sus mismos compinches le dieron el palo cochinero para sacarlo del medio. Pero Carlos Andrés Pérez se le abrió un antejuicio de mérito. Se le separó del cargo. Se le separó del cargo, se le juzgó y él estuvo. Y fue a prisión. Bueno, y como era mayor de 60 años, pues le dieron casa por cárcel en la Quinta Ahumada, en su mansión La Ahumada, por donde desfilaba lo más granado de la sociedad caraqueña. Pero bueno, pero si a un presidente de la República se le pudo separar del cargo, se juzgar y condenar por corrupción, no lo vamos a hacer por un diputaducho. A menos que Richard Mardo se crea Rómulo Betancourt y diga aquella frase célebre. Que se me quemen las manos. Yo no renuncio ni me renuncian, ¿no? Ah, no, pero lo de Rómulo Betancourt, que eso lo contaba mi padre, yo no había nacido, que dijo, que se me quemen las manos si toco los tesoros de la nación. Y le lanzaron tremendo bombazo en el carro y lo único que se quemó fueron las manos. Bueno. Mira, antes de dar paso a las llamadas y a la comunicación, sí, de ustedes, vamos a referir algo. Tú decías algo ahorita bien importante, Ensa, que es la que la corrupción tiene una capacidad. Lo dijo Pedro Carreño. Se mimetiza, eso forma. Quiere decir que se disfraza como sea y aparece, ¿no? Fíjate, tú sabes el caso de Aide Leticia Pavón. No. ¿No sabes quién es ella? No, ¿quién es? Ella ocupó dos altos cargos en el canal de noticias, en el canal de variedades, extinto canal de variedades RCTV. Ajá. ¿Y qué hacía esta tipa trabajando en el Bandes? ¿Ah? Qué bonito madrugar y escuchar con alegría que te digan al pasar, ¡hijo de buenos días! Bueno, Pavón, recalcitrante opositora del gobierno revolucionario, ajá, realizó junto a su esposo un fraude millonario. Familia que roba unida permanece unida. Un fraude millonario a través del Bandes, donde trabajaba. Y se calcula que entre los dos estafaron más de 16 millones de dólares. Naguara. Ah, no, era una tontería, no, vale. Nada. Bueno, esto es lo que, ha pasado. Y fíjate, ajá, yo quiero tocar otra vez ese botón. Lo que pasa es que ellos roban, pero dan empleo. Le dan empleo al chofer, sí, al escolta, a la cocinera, al jardinero. O sea, yo quiero tocar ese botón otra vez al ministro Jessy Chacón. Todavía permanece en la directiva de Corpoelec muchos de esos exgerentes que pararon PDVSA. Ajá. Todavía están por allí. Ajá. Y ese es el problema. Nosotros no decimos que si usted es opositor no tiene derecho a trabajar en la administración pública. Pero lo que sí no tiene derecho, sea usted chavista o sea opositor, es a robar. Y a sabotear la gestión. No tiene derecho a eso. Entonces, bueno, qué bueno que le pusieron los ganchos por lo menos a una, pero que se siga ese ejemplo, ¿no? Seguid el ejemplo que en el Bandes se dio con el caso de Aide Leticia Pavón, ex trabajadora de RCTV, que se mimetizó y se fue a trabajar al Bandes para robar. Tenemos llamada telefónica. Ya va, pero vamos a recordar los números telefónicos. El 562-7949, 562-7949. Y el 562-3953, 562-3953. También pueden utilizar las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya sí, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, Sonia. ¿Cómo Sonia, están? ¿Qué Bienvenido, tal? Rando. Gracias, gracias. ¿Cómo estuvieron estas vacaciones? Llegó excelente. Fresquito. Fresco, muy fresco. Claro que sí. Qué bueno, mira, muy bueno, excelente lo que se está haciendo para acabar con esa corrupción. No, yo espero no llegar a todo, pero los que, como dice el dicho, los que tienen la barba ardiendo van a tener que ponerlas en remojo. Y eso que tú has dicho también es muy importante. Si no fuera por esos trámites tan engorrosos, exacto, que se hacen en el Seguro Social allí en Parque Central, no existirían los Ángeles de la Revolución, que no deberían, porque no deberían existir. Pero también me alegra por lo que viene también, por los famosos viajeros, que no son ningunos viajeros. Exacto. Por ahí vienen también, porque yo no, mira, yo ahora me doy cuenta que escucho a mucha gente que voy a sacar el pasaporte, pero tú no los ves que viajan. Entonces tú dices, bueno, pero va a agarrar el cupo de Cadivi. Exactamente, eso. Hay mucha gente que te está diciendo que, se la están que meterle el ojo. Se están yendo por estos países, Panamá, Colombia, Ecuador, y entonces no, porque yo necesito un dinero en efectivo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú estás vendiendo tu cupo. hay que caerle con todo el peso de la ley. Y escuché que el presidente del SAIME, el director del SAIME, va ahora con todos los hierros contra esa gente. Claro. Y eso me parece muy importante, que caiga quien tenga que caer. Lo que pasa es que, fíjate, yo también he escuchado a mucha gente que se dedica a esto de la venta de los cupos de dólares. Pero después está diciendo, ay, mira cómo este gobierno roba. Sí. Ah, no, mira, no, no. La culpa es del gobierno corrupto. No, no, no. Que lo que pasa es que ellos no son corruptos. No, ellos no. Son vivos. Son vivos. Exacto. Ese es un derecho que yo tengo. El cupo es un derecho que yo tengo, ¿no? Sí. O sea. Y entonces ahí se están descubriendo muchas cosas. Por eso es que yo siempre he dicho, muchas veces hasta he caído como antipática, que he dicho, bueno, pero no se explica que hay personas que de verdad que se inscribieron en la misión en Amor Mayor desde el comienzo. Y a todavía estas son horas que no han salido. Y hay personas que se inscribieron último, que no tienen tantas necesidades y ya están cobrando su pensión. No tienen tantas necesidades, ¿sabes por qué? Porque fueron capaces de conseguir la plata para pagarle a un gestor que los metiera coleado. Igual que en la misión vivienda y en todas esas cosas. Entonces se está descubriendo, todo tiene su momento. Llegó la hora de caerles a todos esos corruptos y me parece muy bien. Así es. Y por los colegios privados también hay que ir. Ahí porque vamos, las inscripciones están por encima, están, bueno, pues, disparadas. Eso un abrazo, muchachos, y feliz comienzo de semana. Gracias. Ese es un caso que se nos viene encima, ¿no? Como todos los años, el de las inscripciones escolares, de las matrículas por las nubes. No, pero ¿qué es lo que están haciendo? Y es tradición. Porque ya el Ministerio de Educación dijo que se van a cobrar las mismas matrículas que el año pasado, no hay aumento. Pero ya hay colegios que dicen, no, por lo menos en los colegios privados. Es que no podemos subir la matrícula, pero entonces no tenemos cómo subir el sueldo a los profesores, entonces pobrecito, entonces tienes que hacer un depósito de tantos miles de bolívares para la Sociedad de Padres y Representantes. Es más, hay colegios, me contaron de en La Salle de la Colina que abrió una fundación. Entonces el aumento es a través de la fundación, depósitos a través de la fundación. O sea, mira, siempre le dan la vuelta y hay que estar muy atentos con eso. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. ¿Aló? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, Fernando Lapresta? El del serrucho de Latillo. Ajá, ¿qué tal? Bienvenido, señor Randolph. Gracias, camarada. Bienvenido. Y sin gripe. Sin gripe, totalmente restablecido, claro. Es la primera vez que digo primero el hombre y después la mujer, porque primero son las mujeres. Siempre. Así es, tan bello, mi Fernando, caracha. Gracias, mi reina. Buenos días para todos. Lo que ustedes dijeron y lo que estaba hablando la amiga Sonia, de verdad, de la cuestión de la corrupción en el Seguro Social, en una oportunidad a mí me cayeron a plomo aquí en mi casa, porque yo dije que el Estado venezolano, en este caso el gobierno, iba a traer un container lleno de ganchos. ¿Sí? Porque va a echarle los ganchos y meterlos a todos tras las rejas, en el Rejas Palace. Ajá. De eso se trata. Fíjate bien esto, ¿no? Y esto lo hemos dicho varias veces. ¿Verdad que ya habían 11 corruptos o 13 personas que agarraron del Seguro Social? Insisto, pero son más. Por supuesto. Son más. Entonces son los primeros 13. Ahora vamos a... Que canten, o sea, que estamos canten hablando de la forma. Sí. El fondo, ¿dónde está? ¿Cuántos hay metidos en las misiones cobrando, con casa, con todo? Y esto no es una denuncia, porque es difícil ponerla en este aspecto. Es como una reflexión. ¿Por qué el Seguro Social o todas las misiones no le ponen la mano izquierda y la mano derecha en un papel y pásale por la computadora a ver quién es? Y te garantizo que van a salir un poco de gente volando. Como acaba de decir la señora Sonia, hay viajeros que no viajan. A que van a haber más de uno que no va a buscar los reales al banco. Bien. A que va a haber más de uno que se sale de la casa. O habrán madres del barrio que no son madres. Que no son madres, correcto. Sí. Ni padres que son padres. En serio. Habrá. No, de verdad. Habrá gente en la misión, cobrando beca en la misión en Amor Mayor, que ni siquiera alcanzan la tercera edad. Por supuesto. Es que hay gente así, esos casos se ven. Es que tiene que haber una limpieza en ello, ya que están insertados. Bueno, amigos, este año vamos a hacer un nuevo censo. Póngame la manito aquí izquierda y la mano derecha aquí, ¿verdad? Esto va a... Y, bueno, y para que nosotros tenemos ese departamento, ¿cómo que se llama ahora la cuestión de la identificación? La UNIDEX. El SAIME. El SAIME. Se te cayó el pergamino. Sí, el SAIME. Ajá. ¿Y por qué no hacemos una comparación con el SAIME? Claro. Para eso es que tú tienes una computadora y tienes un programa allí insertado. De eso se trata. y te garantizo que hay más de uno que va a salir corriendo. La semana pasada dijimos algo, que está esperando el Estado venezolano para que cuando tú pases por la frontera me pongas la mano aquí, hermano. Yo necesito saber si tú eres Fernando Lapresto o eres Randolph Borges. Tan claro, sencillo como eso. Es sencillo. Para que nosotros tenemos entre gobierno lo que nosotros tenemos como un servicio de servicio exterior, pues. Para que nosotros tenemos consulado, para que nosotros tenemos embajada. Nada más para que nos vayamos a dar la gran vida. Para ponernos un parto de levita. No es para eso. Eso es el funcionamiento del servicio exterior. Es para ellos. Para hacer ese tipo de negocio que necesita Venezuela. Ahora con el Mercosur, ¿verdad? Lo tenemos con todas las partes del mundo y necesitamos saber la identidad de un chino igual que de uno que tenemos aquí al lado. Igualito es, y así como nosotros cuando vamos a otro lado, para inclusive tú ir a cualquier parte del sur, te piden una vacuna que se llama la fiebre amarilla. A todo el mundo se la piden, pero nosotros entran aquí y nosotros no le pedimos la vacuna de fiebre amarilla a nadie. ¿Qué tal? Eso no puede ser, hermano. Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. ¿No lo llaman la ley del talión? Ahí está. Bueno, para todos. Que pase el próximo. Gracias, hermano. Mira, Randolph, antes de ir al corte, pues queremos anunciar que este lunes homenajearán a los revolucionarios asesinados en la ola violenta de la derecha en abril. Ayer se cumplieron tres meses. Ayer se cumplieron tres meses de la violencia desatada por sectores de la derecha venezolana tras las elecciones presidenciales del 14 de abril pasado, en las que Nicolás Maduro resultó vencedor con la preferencia de la mayoría de los venezolanos. Recordemos que fue el señor, el gobernador ausente, Enrique Capriles Radonsky, quien dijo: salgan a la calle a descargar su arrechera. Y vino un degenerado llamado Nelson Bocaranda Sardi, porque es periodista, maneja medios, sabe cómo decir las cosas. Y de una forma nada inocente, mandó un tuiteo que habían urnas electorales en unos CDI en el Zulia, lo que generó que se incendiaran CDI y se pusiera en peligro la vida de médicos y pacientes que estaban dentro de los mismos. Pues bueno, pues hoy, ¿verdad?, va a haber un homenaje a estas personas. Lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien dijo que los autores de los asesinatos deben asumir su responsabilidad ante la justicia terrenal, porque estamos seguros que ante la justicia divina no se van a salvar. Tenemos Twitter, usted nos escribe a través de @laventanaabierta, allí nos ha escrito Trotsky Colmenares, que nos envía informaciones acerca de los varios tweets que escribió el Elio Aponte, uno de los que se dice exiliados en Estados Unidos, uno de estos malandros. Es un terrorista, ¿vale? Terrorista. Fíjate lo que dice en su Twitter: secretos del soplón Edward Snowden son tan sensibles para la seguridad de millones de personas que pudiera justificarse el derribo de su avión. Agrega, por la seguridad, que es amigo de Posada Carril. Por la seguridad de los ciudadanos en Estados Unidos y exiliados venezolanos, el avión de Edward Snowden no puede llegar a Latinoamérica. Y finalmente dice: derribar el avión de Edward Snowden, al igual como se hizo con Raúl Reyes en Ecuador, es un acto de legítima defensa. Terrorismo. Terrorismo. O sea, se nota que el tipo no es amigo de Posada Carril, es amigo de estos sectores terroristas de la ultraderecha cubano-mayamera y por supuesto de los sectores reaccionarios venezolanos que están en Miami. Y bueno, como dice Buena Fe en una de sus canciones: si soy de pobres, me dicen terrorismo. Si soy de ricos, acto de defensa. Erasmo Ledesma nos dice: Caprichito aboga porque caigan los peces gordos de la corrupción y se solidariza con los del clan de la MUT y los del mercado paralelo. Fíjate la doble moral de esta gente. Marina Rojas nos agrega: buen día, muchachos. En 100% banco le retira libreta de ahorro a los jubilados cuando le da tarjeta de débito. No deberían hacer eso. No, esto no puede pasar. Tienen derecho a tener los dos productos, claro, tanto la libreta como la tarjeta de débito. Franklin Hernández nos reporta sintonía a tres meses de la victoria popular y chavista. Al aire, La Ventana con Ensa y Randolph, reincorporado y repotenciado por Alba Ciudad. Gracias, Franklin. Y Marina Rojas nos dice: hoy, prohibido olvidar a los 11 compatriotas asesinados por el llamado de Capriles. Y en eso estamos, ¿no? Vamos a la pausa musical. Queremos darle fuerza, ánimo a ese gran intérprete latinoamericano y que nos ha dejado tantas satisfacciones a lo largo de su carrera. También, vale. Enfermito, está delicado de salud. Bueno, para él, vaya desde Venezuela, un gran abrazo, un gran ánimo y una gran admiración. Se trata de José Cheo Feliciano y lo recordamos con este Anacaona.

propósito relajante, refrescante para esta mañana nublada en Caracas, este tema que nos trae Huguet Contramaestre, Felicidad. Y así, felices, abrimos esta parte del programa. Son las 11:05. Recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro ordenó investigar a las mafias que cobran a campesinos por acceder a los créditos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este domingo a los ministros para Agricultura y Tierras, Iván Gil, y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, a investigar y capturar a quienes cobran los campesinos para acceder a créditos. En el acto de cierre del gobierno de la eficiencia en la calle en el estado Apure, el mandatario nacional alertó a que en Apure y en el Llano le piden al productor agropecuario, al campesino, un adelanto. ¿Y por qué un adelanto? Con crédito, o sea, dame real para darte dame el crédito. Real y no, te doy bueno. El crédito y a ver si bueno, se los dan. Exacto, ¿no? Un adelanto para créditos agrícolas y eso es totalmente ilegal. Gil, ponte tú mismo al frente con Rodríguez Torres para investigar y capturar a los bandidos que hacen eso. Eso es traición al pueblo, eso es traición a la revolución. Como parte de lucha contra la corrupción que impulsa el gobierno nacional, este sábado se desmanteló una fundación falsa, bueno, la de Los Ángeles de la Revolución. El ministro Iván Gil, que es el ministro de Agricultura y Tierra, pues señaló que con el gobierno de calle hemos avanzado en la lucha anticorrupción. A través de las jornadas del gobierno de deficiencia de la calle, se han recibido denuncias sobre prácticas de corrupción ante las cuales se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades, informó este lunes el ministro para la Agricultura y Tierras, Iván Gil. El ministro comentó que se han denunciado posibles cobros y alcabalas implementadas por algunos funcionarios para acceder al crédito agrícola o algún beneficio de las grandes misiones del gobierno nacional. Pronto tendremos resultados de estas investigaciones. En varios estados está avanzada. Ayer, domingo, recibimos algunas en el estado Apure y estamos tomando cartas en el asunto, explicó al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión. Gil destacó que las jornadas de gobierno de calle, en las que hay un contacto directo con las comunidades y sus necesidades, han servido para revisar la efectividad de algunos proyectos que ya se están ejecutando. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días. La señora Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Hola, bien. ¿Y tú, Enza? Bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias. Mira, Enza, hablando de todo un poquito, tengo muchísimos comentarios lo que usted dice. A ver. Bueno, la fiscal se le felicita por lo que está empezando a hacer, porque de verdad que ella últimamente estaba como muy apática, ¿no? Sí, no sé qué le pasaba, pero de verdad que me daba rabia que todo lo que estaba sucediendo y ella ni se pronunciaba ni nada. Bueno, ya ahora se ve trabajo, ¿no? Se ve. Bueno, sí, ahorita se está viendo el trabajo. Sí. Me da molestia porque cuando mi comandante estaba vivo bastante, que ella, él necesitó de que ella se moviera y siempre él tenía que como apretar el tornillo o el alicate, como dicen por ahí. Sí. Bueno, la cuestión es los buhoneros. Eso a mí me parece que de verdad deberían de quitarles a los buhoneros la cesta básica, encerrando lo que ustedes dicen es verdad, yo no les compro porque me da rabia, por no decir otra palabra, me da rabia cuando yo les pregunto los precios de lo que están vendiendo, son unos abusadores, yo le digo, ustedes están pasados, ladrones, yo se los insulto porque me da rabia, de verdad. Y lo de las pensiones que ustedes estaban hablando, mira, ya yo voy a cumplir 55 años el año que viene, yo tengo unas cotizaciones, no las tengo completas, yo he luchado, yo he buscado, se me han presentado varios corruptos, los conozco, sé que lo han hecho, pero lamentablemente yo no tengo pruebas, sé quiénes son, sé cómo lo hacen, me da rabia que no puedo hacer nada porque no tengo pruebas, porque lo que ellos hacen es la mitoma y ellos hacen su gestión. Sí, pero mira, un día echa la pendejita, lo puedes grabar con el celular. Eso. Sí, una prueba. Lo puedes grabar con el celular o que tú los veas cobrando. Chácata, sí, tomas la fotico. Me da rabia, Enza, porque hay mucha gente aquí que nunca trabajó y tienen pensión. Yo también sé de gente de eso. Sí, y ellos le hicieron eso, 10 millones, están quitando 10 millones. Ahorita no sé cuánto estarán quitando, pero a mí me estaban quitando 10 millones. Y yo, si estoy buscando una pensión, voy a tener la plata pagándola a ustedes. No, chicos, yo mejor espero pagar mi cuestión, aunque me dijeron que fuera a la cuestión esta ahí en Parque Central para pagar lo que me falta, pero yo una vez fui, entonces una tipa ahí me mandó y me dijo, no, anda a trabajar, y yo le digo, claro, yo en las cuestiones que yo estoy, yo no puedo trabajar en esa. Pero es que una de las cosas que se reformaron las leyes por orden del presidente Chávez es que ya las amas de casa o quien no trabaja puede cotizar, quien no trabaja en el sistema formal, ya se puede cotizar en el Seguro Social. Propia. Tú estás en todo tu derecho de cotizar. Así que si te mandan a trabajar, le dices a la tipa que se vaya a lavar el palto donde no le pega el sol. Sí, porque es que me molesta eso, porque yo busco solución, entonces lo que hacen es como ponerlo a uno como cóncel en el aire, uno se queda coño, ¿y ahora qué hago? Porque de verdad necesito mi pensión, porque claro, yo estoy mal, yo tengo un problema de artritis, de artrosis, que me estoy deformando, entonces yo no puedo ya trabajar, incluso ni aquí en la casa, yo casi no hago nada. Entonces son cuestiones que me hacen sentir como más mal, porque uno quiere hacer las cosas bien, pues yo me siento todavía joven, pero lamentablemente mis manos ya no las puedo tener como antes. Entonces, no sé qué hacer. Entonces, bueno, un señor me está haciendo la segunda por ahí y me dijo que fuera otra vez y hablara con una persona, a ver qué me dicen, voy a volver ahí a ver. La otra cuestión es, como estábamos hablando de Snacky, la cuestión es el muchacho es el que están haciendo... Nosotros no necesitamos aquí en Venezuela que venga alguien y Estados Unidos si quiere salvar algo, lo que tiene que llamar a Colombia, a Chile, y ya sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque esos son otros espías. Claro. Y ellos han estado en contra de nosotros, y bueno, lo que pasó en estos días que en cuando agarró la presidencia Nicolás Maduro, me molestó mucho que Colombia no fue el canciller, ni fue el presidente, fue el vicecanciller. A mí eso me cayó tan mal y me dio tanta rabia. Yo dije que qué desprecio y que todavía Nicolás, bueno, pero es como mi comandante lo dejó escrito, estén pendientes de Colombia. Lamentablemente no es Colombia, son la gente de Colombia, los gobernadores de Colombia. Los gobernantes. Otra rapidito, sí, los gobernantes, otra rapidito. Ayer venía, estaba por ahí cerca de Plaza Venezuela y mi esposo y yo y vinimos tarde. Nos fuimos a pie hasta la entrada del Bicentenario, encerrando. Algo que me pareció muy extraño, un gentío en la puerta del Bicentenario acostado con colchonetas y todo. Habían como aproximadamente entre 40 y 50 personas. Eso debe ser por mi casa bien equipada. Ah, ok. Eso pasa con mi casa bien equipada, que por cierto, ahí le tienen que meter también el ojo, porque ahí están haciendo las 20.000 cosas. No, que si tú me das 200 bolos, yo te doy la proforma, sí, no, que si tú le pagas a este, se la cola por ti. Hay tremendos guisos con eso. Eso es lo que estaba viendo, y yo digo, bueno, esa, pero es lo que está sucediendo, lo que ustedes estaban comentando ahorita, lamentablemente, todas estas cosas están pasando, por las cuestiones de las misiones y todo eso, porque no se está haciendo bien, entonces la gente, el apuro, la angustia, yo digo, no sé qué, pero no deberían de hacerlo, porque uno tiene claro que entender, a esperar. Y claro, decirle a la gente, no, porque no tengo, si yo voy a comprar algo barato, porque no tengo, claro, a esperar. Mira, eso de que estén haciendo col y esa cuestión, y hay que eso, y tienen que estar pendientes de eso también, esa, porque por ahí es que empieza la corrupción. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, uno cae como dicen por ahí vulgarmente, como pendejo. Ah, la angustia de no irme a acostar toda la noche, porque ahí había un gentío en colchonete, hasta niños pequeños. No, pero hay gente que se alquila para eso. Hay gente que cobra para acostarse a la colchoneta y hacer la cola por ti. Así es. Imagínate. A lo que hemos llegado. La sinvergüenzura de todo este asunto, que ahí hay una red de corrupción. Eso no es que los corruptos están en los altos cargos de gobierno. No. La corrupción también llega a todos los estratos de la sociedad. Ahí hay corrupción también. Entonces no le queda grande a algunas personas decirle que el corrupto es el gobierno, que el corrupto es el Estado, que no sé cuánto, cuando la corrupción la vemos a diario en el comportamiento de la gente. Tenemos otra llamada, buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, la ventana. Ya limpié mi ventana también con vinagre. Ajá. Ajá, ya, ¿cómo está bien? Estás? Nada. Bienvenido. Mire, amigo, con respecto a lo que está diciendo la señora, lo último, hay que agregarle algo. Mira, yo también soy asiduo del Bicentenario de Plaza Venezuela y he notado algo también muy curioso. Hay gran cantidad de asiáticos comprando electrodomésticos. Entonces, muy importante es averiguar cuál es la contablemente después, porque ellos después lo revenden en los bazares, ¿oí? Entonces, es muy importante eso. Sí, bueno, yo pienso, yo diría que los productos que provienen de mi casa bien equipada, de al nivel que sea, está prohibida su reventa. Yo como gobierno lo haría. Prohibida la reventa de estos productos, porque esto es un abuso. Lo compran a un precio, lo compran a 2.000 y lo venden a 6.000. Bueno, pero es que te tengo otra noticia. Inclusive productos de marca que no tienen nada que ver, digamos, con la casa, que son productos directamente de producidos para casa bien equipada. Hay productos de marca que vende Bicentenario que están muy por debajo del precio del mercado normal. Eso, por eso te digo que es que agarran y lo que hacen es claro. Que no son de la marca Haier, por ejemplo. Ajá, exacto. Que son de marcas comerciales, aparte. marcas comerciales tradicionales, sí. Y mira, y se lo están llevando, pues, ¿por qué? Porque lo venden en su bazar. Entonces hay que hacer el seguimiento puntual a eso, o marcar esos productos, no sé. Claro, claro. Mira, bueno, realmente estaba llamando por algo que me preocupa y quiero hacerlo como un tema de reflexión. Ayer en la entrevista que pasó José Vicente Rangel, entrevistó al amigo Pedro Carreño, ajá, al diputado Pedro Carreño. Él dijo algo que es muy, que hay que tener mucho cuidado, que van a sacar en este periodo el 60% de los casos de corrupción. Entonces yo me pregunto, en el caso de corrupción, así sea una gallina o así sea un banco, todos son iguales, es corrupción. Sí. Claro. Entonces no puede haber un porcentaje. O se buscan los recursos para sacar cuanto antes el 100% de los casos de corrupción que tenga la Comisión de Contraloría en la Asamblea Nacional, o no estamos haciendo nada, mi hermano. Entonces, eso que dijo el diputado Pedro Carreño, bueno, vamos a tener que hacer un gobierno de calle en la Asamblea Nacional con la Comisión de Contraloría para ver qué recursos necesita, porque es posible que sea cuestión de recursos. Es probable. Pero no es posible que se diga. Y si es cuestión de personal, bueno, habrá que meter personal voluntario, etcétera. Claro, habilitar, así como se ha hecho con como hizo el director del SAIME en el aeropuerto, que tenía solamente tenían una sola taquilla para lo de Saime, y activaron las 12 taquillas, pues. Claro. Entonces es importante que se revise eso, porque eso que dijo Carreño, mira, cuando uno va a atender el 60%, entonces uno comienza a seleccionar, mira, el más llamativo, el de más billetes. No, señor, caso de corrupción, ya sea un alquiler o un banco, mira, es corrupción. Entonces se requiere atender el 100% de los casos de corrupción que tenga la Comisión de la Contraloría en la Asamblea Nacional. Y hacer una limpieza total. Si se va a hacer la limpieza, que se voltee la casa patas para arriba. Ajá. Entonces hay que decirle a Nicolás Maduro, yo también voy a mandar mi Twitter, evidentemente, para ir informando si que hace parte. Entonces, si Pedro Carreño necesita ayuda, bueno, que la solicite. Eso es todo. Claro. Claro, bueno, así es. La gracias. Excelente reflexión. Y fíjate, es caso, si hace falta refuerzo, mira lo que está haciendo Samán, por ejemplo, que lo hizo la otra vez que fue presidente del INDEPAVI. Se hizo acompañar del Poder Popular. Aquí Samán está siendo acompañado en el INDEPAVI por la Red de Defensores de la Soberanía Alimentaria, por las Madres del Barrio, por el Frente de Mujeres, y están promoviendo una organización que se llama Amigos del INDEPAVI. ¿Para qué? Porque el INDEPAVI no tiene suficientes funcionarios para acabar con toda esa red de corrupción que hay en los comercios. ¿Qué hay que hacer? Hacerse acompañar del Poder Popular organizado para que también fiscalice, para que haga la denuncia oportuna. Bueno, nosotros somos los que somos víctimas a diario de los abusos en los diferentes comercios, sean públicos o privados. Sí. Somos las víctimas. Bueno, nosotros somos los que tenemos el deber de denunciar de manera organizada. ¿Qué pasa si nos callamos la boca? Si nada más nos quejamos, si rumiamos nuestras frustraciones para adentro. ¡Ay, qué corrupción, qué desgracia, todo lo que está pasando! ¡Esto es el fin de mundo! Nos quejamos y nada más. No, señores. Hay que actuar. Fíjense la voluntad del gobierno en este momento. Lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, sea del bando político que sea. No hay tinte político por ningún lado que valga para frenar esta lucha contra la corrupción, y eso va a todos los estratos, sea un alto funcionario como esta señorita de PDVSA, que incurrió en el delito de cobro de comisiones, como la otra señora que trabajaba en RCTV, férrea opositora, y se metió a trabajar por ahí, quién sabe a través de qué vínculo, se metió a trabajar en el Bandes y desfalcó por ahí una buena plata junto al marido. O los pequeños funcionarios estos que hicieron una fundación llamados Ángeles de no sé qué de la Revolución y empezaron a estafar al pueblo. Oye, y me pregunto, ¿ya que estás hablando de esta gente de RCTV? Y esta gente de RCTV que habían metido por contrabando allí en Ávila TV, ahora con el cambio de directiva habrá salido. No solo en Ávila TV, yo conozco un canal de la Revolución donde hay una pila de gente. No, pero tengo entendido que ya se habían ido, ¿no? Hay algunos que se han ido, pero por ahí quedan otros. Mira, nos escriben por el Twitter, Helvética Juramentada. Hola, mis panas, la ventana está abierta de par en par. Bienvenido, Randolph. Gracias. Dice Marían Moros, por favor, chicos, denuncien el cobro descomunal que hace el Colegio Cecilia Costa. Es de 3.500 bolívares por alumno la inscripción. Nada más la inscripción. Chicos, el Colegio Cecilia Costa de Propatria, Katia, cobran por inscripción 3.500 bolos por alumno. ¡Denúncienlo, porfa! Dice Tibaira Ponte, amigos, ¿saben que una más que hacen amanecen en el Bicentenario de Plaza Venezuela, compran y envían a Colombia comida y neveras, lo juro. Y tenemos una última interacción de Tibaira Ponte. Amigos, el sobreprecio de la ropa y zapatos exagerado. Fui a comprar una pinta sencilla para el acto de grado de mi hija. Imposible. Nos escriben también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Luis Durán nos cuelga la nota de la iguana. Capturadas en Caracas 13 personas que le cobraban al pueblo para acceder a las misiones sociales. Johan Moreno nos publica una nota de aporrea. Yudoka Giovanna Blanco consiguió tercer lugar en el Grand Prix de Mongolia. Felicitaciones, orgullo venezolano. Nos dice, nos cuelga Johan Moreno un video de aporrea. Vea cómo operan las mafias que saquean los supermercados del Zulia. Salvatore Giuliano nos cuelga una foto de John Lennon que dice, si tomáramos el poder tendríamos la tarea de limpiarlo de la burguesía y de mantener a la gente en un estado mental revolucionario. También nos cuelga Salvatore Giuliano un caso vicepresidente, bueno, para que veas, ¿no? Lo que es el racismo en Italia. Vicepresidente del Senado italiano llama orangután a una ministra negra. Ah, sí, lo vi y bueno, sigue el fascismo italiano, ¿no? Sigue vivo ya. Sí, nos cuelgan también otra información de Roserys Alcalá, nos cuelga otra información de La Iguana. Cadí Bisaime, ya saben quiénes son los que no viajan para quedarse con los dólares y revenderlos. Qué y bueno. Nos dice Roserys Alcalá que sigan cayendo las frutas podridas. Eso, cárcel, para ver si aprenden a no corromperse. No, y no solo cárcel, sino que todos estos señores... Y multas, y que las cosas que se robaron, quitárselas. No, quitarse, además quitarle la plata o las propiedades, confiscarlas, ¿no? También la prohibición de que estos señores vuelvan a la administración pública bajo cualquiera de sus manifestaciones. Uh-huh. Estos no pueden, por lo menos, ejercer cargos públicos de ninguna naturaleza de aquí en adelante, porque tienen ya... unas pruebas encima de que, bueno, si tocan fondos públicos, se los guisan. Entonces, esto tiene que venir acompañado de unas sanciones a futuro, además. Fíjate, en este mismo sentido, antes de irnos a la pausa, queremos comentar lo que decía esta mañana el ministro Félix Osorio, el ministro del Poder Popular para la Alimentación. Habló sobre el caso de los Mercal, ¿no? Ajá. Donde existen establecimientos mercales que lamentablemente están expendiendo sus productos con sobreprecio. ¡Qué bonito y ha madrugar, dicho, vale! Y ha dicho el ministro que si atentan contra el legado de Chávez, serán cerrados. Dijo Félix Osorio que debemos estar claros que los mercalitos fueron una obra de Chávez y es antirrevolucionario condicionar la venta y vender con sobreprecio. ¿Qué significa esto? Que estos mercalitos que llevan a su comunidad, señora, señor, tienen terminantemente prohibido el condicionar la venta del producto. Es decir, si usted quiere comprar arroz, leche y café, ah, no, pero cómpreme algo de la mesa. No, no está obligado a comprar nada de la mesa, porque eso es algo que ellos tienen pero que hacer. Ese vicio es viejo. Ese vicio es viejo, pero continúa. Por más viejo que sea el vicio, no quiere decir que haya desaparecido. Continúa, lamentablemente, este vicio. Y el ministro, y además presidente de los Mercal, ministro Félix Osorio, ha dicho que es antirrevolucionario condicionar la venta y vender con sobreprecio. Advirtió que los mercalitos y los mercales que incluyan en estos delitos serán cerrados. Contó que hasta el 2008 habían 13.000 mercalitos y ahora quedan 8.000. Si tengo que quedarme con 1.000 mercalitos revolucionarios, lo haré. Bueno, sí, pero bueno, que sean revolucionarios. Por ahora, así es que se gobierna, pero quiero ver que lo cierran. Yo también los quiero ver cerrados y por supuesto la gente con los ganchos puestos, al que lo haga, al que incurra en estos delitos, con los ganchos puestos. Son las 11:24 minutos. Y vamos a la pausa con la gente de Vituaya. Vaya, y cómo viene a lugar, como anillo al dedo, esta canción de Vituaya. Oye, mi swing. Montarán castillos, pero se derrumbarán. Quedarán la luz y el brillo, humildes y sencillos. Quítate la máscara. Oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Si ya estás montado, si estás coronado, anda pa' tu barrio, dale cancha a los niños que están malandrizados. No, no, no le des tu ejemplo, que a costa del sueño de liberación estás montando un templo.

¿Qué cantidad de fanáticos en Venezuela tiene esta banda puertorriqueña? Cultura Profética, Revolución en Estéreo. Para abrir esta parte del programa, son las 11:35 y hay noticias. Ajá, bueno, mira, algunas noticias interesantes de comentar es que como parte de la investigación por el audio revelado, el Parlamento citará a María Corina Machado, Enrique Capriles, a Carrera Damas y a Ramón Guillermo Aveledo. Toda persona que no tenga temor a la verdad debe acudir a estas interpelaciones, aseveró el diputado Jesús Faría, coordinador de la comisión especial que analiza la grabación. Se determinarán responsabilidades políticas y penales. Bueno, yo leí unas declaraciones que dio Carrera Damas diciendo: a mí todavía no me han dicho que vaya, y entonces yo no he ido, pero bueno, yo sí, yo voy. Bueno. Claro, que vaya. Pero, ahora, pero Carrera Damas, hay una explicación que él no da, porque dice: no, que es ilegal espiar a la gente. Ya va, pero es que esa grabación fue en tu casa. O sea, que alguien, si no fuiste tú, alguien muy cercano a ti, le hace, puede ser tu esposa, puede ser algún hijo, puede ser alguien de servicio. La mujer de servicio, pero alguien lo hizo en tu casa y alguien cercano a ti. O fue María Corina Machado, no sé. Era, no sé. No sé. Aparte que no sé, tú no te das cuenta que ella le habla: ¡ay, profe! Y el tipo le responde: mamita. Es que es impresionante lo sádico con el que habla con él. Mamita rica, sí. Mamita mi reina. Profe, pero mire, profe, yo lo admiro, yo lo quiero. Sí, está bien, Mari Cori. Ah, marica. Sí, es horrible, es horrible. Pero. Sí, yo no sé, a mí se me pareció a cómo interpretan en la serie esta de Emilio Lovera y la presencial, cómo interpretan a Daniel Ortega. Mami, sí. Ay, mami, me recordó lo mismo. Ay, mamita mi reina. Ay, mamita mi reina. Sí, sí, sí. Sabroso. Bueno, profesor verde, ¿no? Sería. Profesor verde. Bueno. ¿Lo llamaría? No sé. En sí, todo bueno, caso, pero sí, pero el viejo verde tampoco, porque Maricori no es ninguna quinceañera. No, pero, exacto. Pero más allá de esto, bácala. Como decía en la entrevista que le hizo Ismael Cala a Ernesto Villegas, ¿no? Una entrevista excelente, además. Una entrevista que no tiene ningún desperdicio. Yo me la he visto todas las veces que le han pasado, porque todo el tiempo no, le consigo cosas nuevas. Está colgada en internet, creo que la tenemos nosotros en la página web. Lo bueno no fue la entrevista, fue el entrevistado. Exactamente. El entrevistado. De verdad, Ismael Cala creo que nunca había tenido... mira, yo siempre lo hemos dicho, y no por jalarle, no tenemos nada que jalarle al camarada Ernesto Villegas. Un camarada, más allá que esté en una responsabilidad de ministro. No, bueno, pero Ernesto Villegas... De toda la vida, lo personal, lo ha admirado y respetado. En mi humilde opinión, Ernesto Villegas es el mejor entrevistador que tiene este país. Sí. El mejor entrevistador. Ahora, es difícil, y uno le ha tocado, es difícil para alguien que está acostumbrado a entrevistar, ser entrevistado. Esto es muy difícil. Y Ernesto Villegas en esta ocasión dio una clase magistral de cómo ser entrevistado, ¿no? Le respondió, no solo que le respondió con los argumentos más contundentes a Ismael Cala, sino que además le dio unas lecciones de periodismo, de ética periodística. Y por demás, le hizo un anuncio revelador al mundo, que la parte latina que ve CNN en español, sobre esta grabación que hubo sobre María Corina Machado y su profe baboso. Mamita, mi reina. El asunto más importante, ¿no? Es que no es la grabación, es el contenido. Hacía alusión Ernesto Villegas a algo bien importante. Cuando alguien, el loco dice, miren a la luna, la gente mira el dedo. ¿Ah? Ajá. ¿No? Cuando el sabio apunta a la luna, el tonto ve el dedo, ¿no? El sabio apunta a la luna, el tonto ve el dedo. Entonces, los tontos, que no son tanto así, de los medios de comunicación de la derecha, lo que han apuntado es la ilegalidad de la grabación. ¡Ay! Le violaron la privacidad de la intimidad de su profesor baboso con su alumno. Ese no es el problema. El problema es que esta gente está ahí hablando de un golpe de Estado, señores. Y no cualquier golpe de Estado. Está hablando de que funcionarios de la derecha venezolana fueron a pedir golpes de Estado. A pedir permiso. A pedir permiso para un golpe de Estado aquí en Venezuela. Ese es el problema. El problema no es que se filtró una grabación. Y Maricori triste porque Capriles reculó y no hubo una matanza. Con la una marcha, matanza peor. Una matanza peor. Sí. Por la marcha que había convocado Capriles para el 16 de abril. Entonces, caramba, ¿cómo los medios de la derecha apuntan, ¿no?, sus focos, sus cámaras, micrófonos y plumas para escribir radiar y emitir informaciones televisivas sobre la presunta ilegalidad de la grabación y no sobre el gran problema que es la denuncia que allí se hace de golpes de Estado, de la preparación de un golpe de Estado. Ayer José Vicente Rangel volvió a revelar en su programa que esto sigue en camino, esto sigue en marcha. Sí, ¿no? Y que dice José Vicente Rangel que tenemos que hacer algo para que ya la oposición, o sea, desmontarle la cuestión de que ellos se rían y se burlen de los planes conspirativos. Claro, claro. O sea, ya está bueno. Fíjate que en el marco de esto, ¿qué sigue haciendo el gobernador ausente de Miranda? Bueno, recorriendo el mundo. Viajando con Polar. Ese tipo no trabaja. Polar. Viajando con Martín Polar. Podríamos llamarle la gira de... No quiero trabajar. No quiero ir a estudiar. Es la gira de no Capriles. No me quiero casar. Ahora se va a Chile. Ajá. Se va a Chile a entrevistarse con el presidente Piñera. ¿Cómo es la cosa? El gobierno de calle, sí, pero afuera. Está haciendo gobierno de calle en Chile. Gobierno de calle en Colombia, gobierno de calle esa, en Miami, Luis. Gobierno de calle está en Chile. Está buena esa. En las calles de otros países, menos en las de Miranda, eso sí. Bueno, se va a Chile... supuestamente entrevistarse con Piñera. Pero fíjate, ha salido un senador chileno, le ha solicitado formalmente al presidente de la República, Sebastián Piñera, que no reciba a Enrique Capriles, el candidato derrotado en la elección presidencial de Venezuela. Esto lo dijo Alejandro Navarro, senador chileno, al referirse a una eventual visita del representante de la derecha venezolana. Chile reconoció formalmente el triunfo de Nicolás Maduro, así como la totalidad de los países del mundo y de los organismos internacionales. El parlamentario chileno se refirió a la carta enviada al presidente Sebastián Piñera, en donde le solicita no recibir al ex candidato Enrique Capriles, por cuanto expresó que recibir a Capriles, quien se encuentra en una campaña para deslegitimar el triunfo de Maduro, y que ha causado a través de diversos llamados al desconocimiento de la elección decenas de muertos en Venezuela, sería contradictorio con el reconocimiento oficial de una elección transparente, limpia y sin ningún tipo de cuestionamiento. Capriles y la oposición de Venezuela están empeñados en involucrar a los gobiernos de Latinoamérica y del mundo en una campaña que tiene por objetivo un golpe blando contra el presidente Nicolás Maduro a través del desabastecimiento y la generación de diversas acciones que buscan dañar el proceso de normalización electoral y democrática en Venezuela. Fíjense cuán claros están muchos políticos en el mundo sobre la situación que está ocurriendo en Venezuela en referencia a la derecha que tenemos aquí y al liderazgo opositor. Lo que buscan es eso, a través de la presión internacional, de la desestabilización interna, a través del desabastecimiento, el engaño con los manitos blancas que volvieron a hacer para tratar de tomar la calle, el incendio que ocasionaron la semana pasada por allí en Chacao y estas cosas. Sabe el mundo, conoce el mundo, gracias a que podemos... y tenemos estos medios de comunicación, de el cariz que tienen las demandas opositoras, que no son nada santas, que pasan por lo que hay en el contenido de esa grabación entre María Corina y su profesor. Mamita. Pasan por el contenido. Contenido, golpe de Estado, intervención extranjera. Pasan por allí. ¿Qué dice además este senador Alejandro Navarro? Yo lamento profundamente que haya en Chile quienes quieran llevar al presidente Piñera a una encrucijada, una encerrona. Chile no puede, habiendo vivido una experiencia de una dictadura militar como la de Pinochet, tener un doble estándar. Nicolás Maduro es el presidente legítimo y reconocido de Venezuela y Enrique Capriles insiste en una campaña por desestabilizar el gobierno de Maduro, concluyó el senador. Y tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, muchachos. Teresa. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bienvenido, Rando. Muchas gracias. Y felicidades, Enza, por tu cumpleaños. Gracias, y por este programa que hacen ustedes, que siempre nos da luces a todos nosotros. Me gustó mucho también escuchar a Sonia, que tenía tiempo de no escucharla. Sí, vale. Yo a lo mejor voy a estar unos meses también fuera de aquí, que voy a cuidar a mi mamá, creo. Ay. Pero te vamos a extrañar. Atento con ustedes. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué pasó con lo de los muchachos estos que secuestraron un autobús en Mérida y los soltaron. ¿Cómo quedan ellos? ¿Cómo es el procedimiento con ellos? Porque a mí me parece que eso es algo terrible, ir bueno, en un autobús y ser secuestrado El crimen de secuestro es un crimen de lesa humanidad y no prescribe, por tanto. Entonces, por más que hayan secuestrado y después los hayan soltado, eso no quiere decir no cometieron el delito. Realmente el delito no manejo el caso, pues no estoy al tanto. Así que podría decirte nada. Y yo digo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque entonces eso se va a poner como de moda. Que cada vez que ellos quieran una cosa, agarran y queman, también envíen Maracaibo que quemaron un camión. Creo que las autoridades deben de ponerse firmes en esa situación y no permitirlo. Y también el pueblo mismo, porque claro, somos todos los que salimos dañados con eso. Así y hasta es. Los padres, los representantes y los propios estudiantes con esas actitudes, está mal. Te queda un expediente, puedes salir herido y eres a otra persona que no tiene nada que ver con tus cosas. Oye, reclámalo, pero ya que eres estudiante y tienes una inteligencia, ve por los canales. Claro. Y de verdad felicito al ministro Villegas, la entrevista estuvo bastante buena. Excelente. Gracias y feliz día. Un abrazo grande, Teresa. Mira, en Noticia 24 publica lo siguiente. Fiscal General de la República sobre el caso Bocaranda, debe sincronizar el cerebro con el dedo a la hora de tuitear. Yo creo que tiene el cerebro conectado a otra parte del cuerpo. Al intestino grueso. Sí. Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, opinó sobre el periodista Nelson Bocaranda, a quien recientemente se le abrió una investigación por utilizar, ¿no? Porque tú sabes, Noticias 24 queriéndole, que tú sabes, limpiar el expediente a Boca Grande. Sí. Supuestamente, dice, por utilizar su cuenta de Twitter para generar desestabilización social tras las elecciones presidenciales del 14 de abril. Él hizo una afirmación sobre la presencia de urnas de votación en un centro de diagnóstico integral. Lo que queremos saber es cómo le constaba que eso estaba ocurriendo. Uno tiene que ser responsable en lo que hace. Si eres un periodista que tiene una tribuna privilegiada para comunicarte con muchas personas, tienes que informar verazmente, porque una información puede generar crisis o conflictos en la sociedad. Como en efecto eso, lo generó. Y eso lo sabe Bocaranda, porque de repente luego una persona que no es periodista, que no tiene conocimientos de comunicación, que fue por inocencia, por irresponsabilidad, pero lo de este señor, él es periodista y él lo sabe, y él sabe la responsabilidad que él tiene. Entonces no puede ser, que fue que me dijeron, es que tú no corroboras la fuente, mijito, no sabes que tienes que corroborar la fuente. O sea, esto fue a propósito. Este señor lo que quiso fue generar el caos. Y lo ocasionó. ¿Qué hizo la gente guiada por él y por los que lo retuitearon y por los que creyeron cierta esta información? Salir a quemar centros de diagnóstico integral. Claro, porque si tenemos un candidato perdedor que dice ¡fraude! Y viene este tipo y dice, hay urnas escondidas en los CNI, en los CDI, la gente que realmente se creyó lo del fraude salió furiosa a atacar los CDI. Exacto. O sea, no puede ser que Nelson Bocaranda, él no es ningún imbécil. Fíjate para lo no que saber pasó las consecuencias que lo que el tuiteo podía generar. Fíjate lo que pasó allí. Dos cosas. Una, Capriles ordenó a sus seguidores. Estaban en combinación. Capriles ordena a sus seguidores salir a las calles con la palabra, lo dijo, arrechera. Así lo dijo. Salgan a las calles con arrechera. ¿Y qué hizo Bocaranda? Encauzar esa arrechera hacia los CDI. Eso es lo que pasó allí. Y yo no creo que haya sido fortuito, no creo que haya sido casual. Esto tuvo toda una intención de llevar a los molestos y furibundos seguidores de Capriles a cometer actos vandálicos, como los cometieron. Fíjate lo que dijo Luis Ortega Díaz. Ella recordó casos similares que ocurrieron en países como Ruanda, por ejemplo, en donde las etnias Tutsi y Hutu, a través de mensajes de una emisora de radio, provocaron una de las peores masacres en la historia de la humanidad. Y los directivos de esa emisora fueron sancionados por una corte penal internacional. Un comunicador debe ser responsable con los llamados que haga y sincronizar el cerebro con el dedo a la hora de tuitear una información, le aseguró la fiscal al diario Ciudad Caracas. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, muchachos. Te hablo Arturo Blanco aquí de Caracas. Hola, ¿cómo estás? Mira, todo esto pasa porque nosotros seguimos con el mismo concepto ese de dejar que las cosas sucedan porque queremos evitar males mayores y la impunidad. Mira, te voy a poner un caso. Mira, lo que ustedes están hablando de Bocaranda no fue que él le pareció ni que lo hizo porque eso estaba totalmente sincronizado. Y sí, te voy a explicar cómo opera él. Mira, fui casi que testigo de sección cuando cuando pasó lo de Gobella en Plaza Altamira, sí. Yo estaba en la, yo estaba en el evento cuando estaba hablando, estaba el alcalde en la tarima, en ese momento Bernal, estaba el director del BEA, una amiga mía que trabajaba con él, estaba junto con el difunto jefe del fundador del BEA, con García Ponce, y ella se baja con él de la tarima y me dice, vete con tu esposo y tu hija de aquí porque acaba de pasar algo raro, un poco de muerte en Altamira, no sabemos qué va a pasar. Yo me voy para mi carro y cuando prendo el carro, inmediatamente uno prende la radio para ver qué está pasando. Estaba en Unión Radio y Bocaranda hizo lo siguiente, que deberían tratar ustedes porque si Conatel, como supuestamente las grabaciones no las borran y las guardan. Ese día exactamente, después de los muertos de Plaza Altamira, Bocaranda dijo lo siguiente, quiero informarle a todo el colectivo que según información que manejo, el grupo que mató a la gente en Plaza Altamira es el grupo élite de la Guardia Nacional. Imagínate. Vestido con mono así, pantalones así, zapatos así. O sea, tú no me vas a decir que eso estaba sincronizado para crear un caos como lo que pasó el 11 de abril, claro. Los que conocemos qué fue lo que pasó, claro, con Gobella allí, que fue una montada de la CIA. Qué va. Entonces, ¿qué pasó? El señor salió diciendo, mira, ese es el caso más grave. Mira, ve que un periodista no puede tener patente de corso para hacer esta asquerosidad pero porque este gobierno, después de 13 años, seguimos en el mismo cuento, permitir que este tipo que tiene 13 años haciendo lo mismo, después sale, no lo vieron cuando lo entrevistaron al salir de la broma, sí, como que prácticamente con su se cara burla tan lavada. Sí, se burla, se burla con su prepotencia. Diciendo, sí, prácticamente, sí, yo lo hice, ¿y qué? Sí, sí, sí. ¿Y qué? Soy periodista. Sí, ya está. Disparen, no, que aquí hay nada, pecho. No por pasa favor, nada. Por esos favor. Son tipos que lamentablemente no sé qué los quién los protege, porque o es una política esa del culillómetro millón que siempre tiene este gobierno. Lamentablemente tenemos que decir lo que es así. Sí. Porque es la impunidad tras la impunidad. Por eso es que un tipo como eso, que es un, con el perdón de los homosexuales, no tengo nada contra los homosexuales ni soy homofóbico, pero un tipo que con su estilacho ese que tiene, se burla. No sé si ustedes han escuchado su programa. Sí. Y lo que yo sí lo monitoreo, siempre lo he monitoreado. Un tipo que se hace burlarse del gobierno con la enfermedad del presidente, no hubo lo que no hizo. Mm. Y el tipo no le pasa nada. O sea, él lo va a seguir haciendo porque, fíjate tú, él no puede decirle a nadie que a él se le ocurrió, ni puede negarlo porque está grabado, el que él dijo que las cajas estaban en los CDI. Si en los CDI pasó lo que pasó, él tiene que ser juzgado y castigado. Claro, ¿no? Que porque sí. Él provocó, claro, esto. Claro que sí. Si él lo no provocó. Pasa, si eso no pasa, lamentablemente, va a llegar el momento en que nosotros perdamos la fe en nuestras instituciones y en nuestro gobierno y tengamos que tomar la justicia por nuestras manos. Porque no puede ser que eso pase. Yo tengo 13 años y en ese señor haciendo lo mismo. Y no son cosas conchitas de ajo, de que se robaron una bolsa de pan, una panadería. No, estamos hablando de muerte, porque todos son casualmente casos donde hay homicidios montados. Así es. En Plaza Altamira todo el mundo sabe que hubo más de un tirador, fue una cosa que montaron para crear un caos. Sí, señor. Porque fue orquestado para crear un caos. El montaje que hizo Globovisión, y me consta porque yo salgo en la foto al lado del alcalde Bernal cuando dijeron que Gobella estaba ahí reunido con nosotros, y resulta que Gobella todavía no había abordado el avión para venir a Portugal. Y esa foto la escondieron. Y Bernal en estos días salió y que estuvo diciendo que fue horrible esos días porque por fin habló del caso, y me imagino que fue una orden que vino mucho más de arriba, que él cayó cuando en ese momento salió este video, Globovisión lo escondió, y más nunca Globovisión ha montado mostrado esa famosa foto donde estamos todos ahí, sí, con Gobella. O sea, ¿por qué todo es...? Lo hacen y nosotros nos las calamos, no pasa nada. Ya tiene que empezar a pasar algo, hermano. Claro, yo pienso, vale, que vamos en esa dirección. Ojalá estemos montados en esa dirección. Bueno, y pues sería bueno ahorita de alguna manera, usted que tiene las vías, de decirle a la ministra, a la fiscal, que por favor le pida unión a Conatel, que le pida del día de los muertos de Altamira la transmisión de Unión Radio. Que si esa se consigue, es prueba más que suficiente para encauzar junto con esa prueba de Unión Radio, justamente 10 minutos después de la masacre de Plaza Altamira, Unión Radio, lo que dijo Nelson Bocaranda por su programa ese día. Eso debe estar grabado y ahí está todo lo que él hizo. Vale, junto, hermano, con esto, es prueba más que suficiente. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Un abrazo. Mira, antes de despedirnos, los últimos tweets que nos han llegado por la mañana de hoy. Nos dice María Moros, gracias chicos, los felicito por su profesionalismo, un abrazo revolucionario. Gracias. Un abrazo para ti, Marían. Trotsky Colmenares, Maricori, ahora llamen una carta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no reconocer al presidente Maduro. La carta está en aporrea.org. Sí, exacto. Es una oda a la mediocridad y además a la doble moral. Sí. Albert Vázquez, arroba la ventana abierta, aunque les duela, lo reconocen y cuelga un enlace que, bueno, en lo personal no lo pude abrir. Yo tampoco lo pude abrir. Y nos dice Erasmo Ledesma, Caprichito exige respuestas al TSJ, pero este ya le dijo que el recurso es indeterminado, genérico, confuso y esgrimen juicios. Bueno, nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Muchas gracias por estar allí en sintonía. Hasta mañana. Despedimos este programa. Le agradecemos, por supuesto, su participación, sus comentarios y el aporte para construir una mejor patria cada día. Gracias también a Luyer Loyo frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y nos despedimos con Sentimiento Muerto. Payaso. Vaya. Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela. Tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor.